Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar Cold de Static X en esta semanita que ya nos estamos acostumbrando al frío. Me estaba comentando acá el jefe Eduardo Velázquez que en realidad la temperatura es la misma, pero pues que nos estamos aclimatando. Y pues parece que sí, aunque algunos nos está dando mucho calor por los departamentales, como que intimidan. La verdad es que tanto examen, el estrés y el demonio ahí anda detrás de nosotros. Sí, acá están burlando. Qué triste de mi vida. Mi último examen ya es el viernes, ya. Por fin me libro. Voy con examen de estadística. ¡Ah! Voy a sufrir, pero bueno. Seguimos con el tema. Bueno, las siguientes dos canciones, algo interesante es que comparten el mismo nombre, pero son canciones totalmente diferentes. Y hablan acerca de la dualidad, ¿no? Del frío y del calor. Y exactamente ese es el nombre, se llama Hot and Cold. Y la primera es de los Basement Jacks, unos DJs que desgraciadamente ya no están produciendo. Posiblemente están produciendo con otro nombre, pero pues ya no es lo mismo. Entonces les dejo con esto, que es Hot and Cold de los Basement Jacks, y lo van a escuchar aquí en Playlist en Crusade Network Radio. And I know it's permissible. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Están escuchando una de fondo, una que se llama Move Like Jagger de Maroon 5 con Christina Aguilera. Me gusta el sonido medio funky que le meten. Está interesante, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Maroon 5, que siempre sus canciones son bastante melosas. Esta está como más para de antro, no sé. Y siguiendo con el frío, pues ya está bajando, aunque agárrense que vienen dos ondas frías más fuertes que la anterior. Así es que váyanse yendo ya Medrano a comprar cobijas, porque si no les va a doler. Imagínense los que viven en la sierra, pobrecitos, no manches. Uno que está aquí en medio de la ciudad, en Mazamitla, pues deja de Mazamitla, ahí todavía tienen casas, como personas que viven en medio de la nada. Como las gentes, no sé, en el norte del país, como en Chihuahua, que viven los huicholes, o no sé, los tarumaras, que viven en medio de la sierra en casitas de madera con plásticos. Chale, pobres de ellos. Ahí hay muchas asociaciones que reciben ropa, entonces estaría chido que ahí donaran, aunque sea un suéter, ¿no? Todos tenemos un suéter que ya no nos ponemos porque está medio decolorado, o porque ya pasó de moda, o porque está medio fellito. Pues sería chido que lo donaran. Hay gente que lo necesita y que pues se lo va a poner por necesidad, no solo porque ya no está tan chido. Me está contando a la maestra Laura que nos está escuchando. Un saludo a ellos y a sus alumnos, que hay en la colonia guadalupana, que está ahí cerca de San Pedrito, adelante, que hay personas que viven sin puertas ni ventanas en su casa y tienen que taparlas con cobijas, incluyendo sus alumnos. Entonces, imagínense, no estés quejándonos, y personas que viven así, hay que ayudarles. Y hablando de ayudar, estamos haciendo aquí en la radio una colecta de juguetes. Juguetes que estén en buen estado y que no sean bélicos, para regalos a los niños. También por ahí está promocionando un concierto, el Juguerrock. Más tarde les doy más información. Y otra cosa, les recuerdo que lunes y martes, o sea, ayer, hoy y mañana, se llevará a cabo el evento Avante 2011 con sede en el módulo O, ahí en el auditorio Antonio Alatorre, en el módulo N, en el laboratorio de uso general. Son presentaciones de proyectos de alumnos de aquí del CUSEI, algo que vale la pena visitar para conocer lo que se hace aquí, ¿no? Y bueno, seguimos con más música. Una canción con el mismo título que la anterior, se llama Hot and Cold. La anterior fue de los Basement Jacks. La siguiente es de Katy Perry, una popera bastante famosa, ahí faltó el efecto de... A ver. Ahí está. Efecto en vivo. Y bueno, escuchemos a Katy Perry. Este es Hot and Cold y lo están escuchando en Kusei Network Radio. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Estamos hablando del frío y de ayudar. Y me decían acá que, bueno, la colecta de juguetes que va a ser aquí en la escuela, pues van a ser para dos. Bueno, que estamos haciendo aquí en la radio, es para dos cosas. Primero, para el Jugue Rock, que es un concierto que va a estar bastante, bastante bueno, ¿eh? Va a ser ahí en el foro alterno de la UDG y va a ser con grupos como Teletransportador, Canela Rush, Buffalo, Houdini, Rotofunk, e incluso va a estar Nortec, ¿eh? Va a estar ahí ¿quién va a estar en Nortec? Hiperboreal va a estar. Y es raro, ¿eh? Creo que es de las pocas veces que ha venido aquí a Guadalajara, entonces está bueno ir a escucharlo. Y también los juguetes son para la casa Hogar Guadalajara AC. Y va a ser el día martes 13 de diciembre. Todos están invitados. Ahí está en la calzada olímpica, número 709, ahí enfrente de la alberca, esquina José Rolón, que por ahí vivo, por eso no sé. Y bueno, para que vayan juntando juguetes, todos tienen un juguete ahí en su casa, como todas las niñas tienen un peluche que le regaló un exnovio que deben de olvidar, así es que sería bueno que lo rolaran a un niño que lo va a disfrutar. En serio, como no es chiste, regalen un juguete. Sí, bueno, también no se manchen con juguetes viejos que ya... El Max Steel que ya no tiene un brazo, que ya no tiene cabeza, pues no. Juguetes en buen estado, que puedan servir para los niños. Ahí saquen su colección de juguetitos del McDonald's que todavía sirven y regálenlos, no sean codos. Y bueno, vamos a los saludos. Un saludo a Aranza Zamora, que nos está escuchando por primera vez. Un saludo a ella. Y también un saludo a Eric Moreno, que dice que va a regalar su colección de monitos del santo, ¿eh? Yeah. Y bueno, vamos con la siguiente canción. Esto va a cargo de Jarabe de Palo. Ese es un cover y lo cantan junto con Antonio Orozco. La canción, pues no podría quedar mejor con el programa. La canción se llama Frío y la van a escuchar aquí en Playlist en Crusade Network Radio. Llueve afuera y hace frío. nunca supe despedirme. Solo quería decirte que San Valentín no existe. Llueve afuera y a lo lejos suena un hit de Johnny Cash. Habla de amor verdadero, condenado a imposible. Llueve afuera, llueve afuera y hace frío. Perdóname. Solo quería decirte que San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Perdóname, San Valentín no existe. Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Muchas gracias a los 375 personas que nos están escuchando. Pues ahí háganos el paro, ¿no? Y rolen el link. Queremos romper el récord de 2500. Entonces, rolen el link con todos sus amigos, ¿no? Vamos a romper el récord y hacer de Playlist el programa más popular de esta radio. ¿Cómo no? Y bueno, escucharon antes Frío de Jarabe de Palo. Y bueno, la siguiente canción, como ya lo saben, siempre tenemos una excepción, recomendación musical. Entonces la siguiente canción va a ser precisamente la excepción. Para que se les quite un poquito el frío, vamos, esta canción se llama La Vela. Es que acérquense a la vela para que se les pase el frío. ¿Te imaginas intentarte calentar con una vela? ¡Qué triste! Bueno, ya. Entonces la canción es de Los Cafres, un grupo de reggae. ¡Oh, sí! ¿Tú crees? ¡Huevos! Bueno, ya. Les decía, la canción es de un grupo argentino de reggae. Está muy, muy buena la canción. La verdad es de mis favoritas. Y bueno, escúchenla. Esta es La Vela. Y la van a escuchar aquí en Playlist en Cusey Network Radio. Oh, salud de nuestra población. Y yo solamente atino pedirle a los santos tu amor. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acabamos de escuchar una cancioncita para entrar en calor. Esto es, fue de los Cafres, de Mon Laver. Me decían acá que le recuerda a la playa. Y pues ese era el chiste, que se olvide un ratito del frío, que en realidad ya no está haciendo. Les recuerdo a los que nos escuchan por primera vez que la forma de comunicarse con nosotros es a través de Facebook. Pueden buscar ahí Playlist y pues le va a aparecer nuestra página tan bonita, donde tenemos ahí, les recordamos cuándo es el programa, ponemos los podcasts para que escuchen la grabación de los programas anteriores y así un puño de cosas, incluso para que descarguen las canciones que ponemos durante el programa. También pueden seguirme en el Twitter como @elkemish. Y no más ya. No hay mucho. También pueden agregar en el Facebook, buscar Kusei Network FM. Kusei Network FM, para que se enteren de la programación. Dice que un saludo al Spike, y que dice de parte del señor Ángel de Ángel. ¡Ah! Maldita sea, es el frío, perdón. Un saludo al Spike de parte del señor Ángel de Ángeles, que dice que ya no hace frío y que dice que ya no sea tan hipster. Dicen que el Spike es tan hipster que en lugar de escuchar música, escucha la licuadora, porque escuchar música es demasiado mainstream. Chiste local, perdón, olvídenlo. Y bueno, para corregir mi error, vamos a escuchar algo de música. Esto siguiendo con nuestro tema acerca del frío. Esa es una canción original del señor Andrés Calamaro, un clásico ya. Esa canción tiene como 1,000,000,000 de versiones, pero me dice el señor Carl que esta es la original, aunque es en vivo. La canción se llama Mil Horas y la van a escuchar en esto que es Playlist en QCI Network Radio. Va a ser una canción de cuando era cachorro que se servidor, de cuando era potrillo y cabalgaba sin cesar. estamos de regreso en esto que es Playlist. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, seguimos con el tema del frío. Que la verdad, si estuvieran aquí en la cabina, no hace nada de frío. De hecho, tengo calor. ¿El ángel? Ah, que un saludo al Spike porque es bien hipster. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. No, sí fui yo. Yo soy malo. A ver. Bueno, vamos con la siguiente canción. Ya casi se nos acaba el programa. Qué triste, ¿no? Esta canción. ¡Ay! Nos vino visita. Está aquí a un lado de mí el señor Carl, que vino a hacer el aseo. Es nuestro nuevo intendente. Bueno. Ay, bueno, ya. Espérese, señor, tantito. Estamos en vivo. Bueno, mientras que aquí limpio, vamos a escuchar esta canción de la señora Javiera Mena, una chilena. No está tan guapa, ¿eh? Ni la conoces, pues con razón. Se nota que es del Cusey, señor. Un saludo a Rafa. Y bueno, la canción se llama Sol de Invierno, de Javiera Mena, y la van a escuchar aquí en Playlist en Cusey Network Radio. Solo Y estamos de regreso, ya casi se termina esto, nos quedan un ratito nomás, pero al final, como dice, vamos a cerrar con broche de oro. Y y bueno, seguimos con esto del frío, que ya aquí ya me prendieron el aire acondicionado. ¡Ah, de caché! Ya no tengo calor, gracias señor. Y ahora tengo frío, fíjense. No, ya está a gusto. Ya no hay calor, ya está desinfectado, huele bonito. Ya tengo aquí mis periódicos para cobijarme. Y luego el puño de pelotas que hay aquí para jugar. No, hombre, sí. Podría vivir aquí adentro, comiéndome los sillones o algo así. No, ahí hay cereal, ¿no? En el locker. Cereal del Waldos, pero bueno. Ah, qué cosa, yo nomás ventaneando, ¿ah? Eso no debe de ser, me van a regañar. Bueno, vamos con una canción para los rockeros que nos están escuchando. Algo de esta banda legendaria AC/DC. Es una canción bastante, bastante buena. La canción se llama Hielo Negro. No, Black Ice. Y bueno, ya están empezando las reacciones acá en el Facebook de que les gusta la canción que sigue. Entonces vamos con esto que es Black Ice de AC/DC. Y regresamos ya para despedirnos. Ahí les va.

playlist acabamos de escuchar a la exnovia de Medio Mundo, porque todos quieren con ella, ¿a poco no? ¿A poco no, Akuma? fue Eli Guerra con, yeah, baby. Con su canción Tengo Frío. Un saludo al señor Eduardo Velázquez, que llegó de visita por acá, ahí para que escuchen Random. Y bueno, solo regresamos para despedirnos. ¡Sabrosa! Un saludo, ese fue para Eli Guerra. Creo. Y bueno, les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook como Playlist, que es facebook.com/playlistcn de Kusei Network. Y ahí pueden encontrar la información del programa, podcast, cómo se transmite, los temas, votar por temas para los siguientes programas, etc, etc. Es que ahí pueden agregarnos. También en el Twitter pueden seguirme como @elkemish. Y bueno, de este lado yo fui Kemish, en la voz y en los controles el señor Akuma, y en la limpieza el señor Carl. Muchas gracias por el paro. Y los dejamos con más de la programación de Kusei Network. Recuerden que tenemos programas todo el día, todos los días, de todo tipo. Desde... pues para qué les digo, mejor escúchenlo todos los días. Ahí en el mismo link que les dejé, donde están escuchando ahora, todo el día hay programas. Para todos los gustos, desde cultural, científico, música, cotorreo, hasta de chistes. Es que... muchas gracias por escucharnos, este fue Playlist. Nos escuchamos el siguiente martes de 11:30 a 12:30. Y pues les dejo con el fondo para que escuchen lo que quede de la canción. Nos vemos, chau.